Eduardo Durán Junior y Pedro Villalobos nadando en ríos de bendición. Ayer uno se fue al mundo pendiente de la botella, y la hermana que danzaba a su marido engañó. También se descarrió Juancho, que fue el que se fue con ella, y otro que prestó una plata y a la iglesia no volvió. Ahí cuidado te van a agarrar con las manos en la masa, enamorado de este mundo, olvidándote de Dios. ¿Dónde está el caso en la mano? Y dijo que a Cristo aceptaba, ahora dice que es mentira, que al Señor nos entregó. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Mirar cómo nos portamos, diciendo que Cristo viene pronto y ni siquiera lo esperamos. De que viene, viene a Yombe, de que vuelve, vuelve, de que viene, viene, esto se resuelve. No tengas miedo, echa pa'lante, tiene que saber luchar. Por ahí dicen que muchas veces el miedo es, Dios no nos deja pelear. De que viene, viene a Yombe, de que vuelve, vuelve, de que viene, viene, y esto se resuelve. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero de que viene, viene, cierto. Emir Tocoma. Tobías Jiménez, Andrés Martínez y Alfonso Clavijo, pastoreando, pastoreando. Vieron a un pastor borracho de una iglesia el otro día, el que estaba en silla y rueda, que el Señor lo levantó. Lo vieron pagando entrada pa' ver a Dios me desvía, con sus canciones bailaba y borrachito lo besó. Ahí el hijo que bien lloró y la mamá que lo pellizca. Al que le gusta lo malo, el mundo se lo consiente. Aquel que ha sido cristiano, que de pronto se retira, hace diabluras, mi hermano, que hasta el diablo se sorprende. ¿Qué dirá el que muy pronto viene cuando mira lo que hacemos? Si viviendo deportivamente queremos entrar al cielo. De que viene, viene a Yombe, de que vuelve, vuelve, de que viene, viene, esto se resuelve. No tengas miedo y echa pa'lante, tiene que saber luchar. Por ahí dicen que muchas veces el miedo es, Dios no nos deja pelear. De que viene, viene a Yombe, de que vuelve, vuelve, de que viene, viene, y esto se resuelve. Leandro, Paola, Carol y Wendy, los hijos de Jonás. De que viene, viene a Yombe, de que vuelve, vuelve, de que viene, viene, y esto se resuelve. Y en Cartagena, Johnny Copete, y en la ciudad bonita, Félix Méndez.